mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Nuestros intereses seguirán sembrando el odio. Con la excusa de exportar nuestras extraordinarias ventajas. Nos tiramos a robar, nos llevamos todo por delante. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Gatillazo, nuevo trabajo discográfico con un Evaristo al frente de la banda, tan contestatario como siempre. Casi 30 años después de lanzar su legendario grito de No Somos Nada, Evaristo canta en el nuevo disco de Gatillazo Cómo Convertirse en Nada. Editado por Maldito Record, vamos a escuchar El Poder del Metal, uno de los temas incluidos en este nuevo disco de Gatillazo. Y quien nos trae también nuevo disco es el último que cierre, 16º trabajo de la banda, una banda imprescindible dentro del punk rock español y que han querido deleitarnos con 8 nuevas canciones bajo el título de un disco llamado Cuchillas. Y ese tema es el que vamos a escuchar, Las Cuchillas del Miedo, el último que cierro. Atravesé desiertos, burlando las fronteras. Me olvidé del miedo, aunque este me moviera. Pagué y no los tenía. Dineros de familia, me alimenté del polvo que alzó mi travesía. cruzando las fronteras y me olvidé del miedo. Aunque este me moviera, no cesar en mi empeño, no. De carne desgarrada, tu privilegio es mi derecho. Hace algunos años pasaron por mucho más que rock and roll presentando su segundo disco. Aquí tenemos nuevamente a Desacato desde Asturias presentando su nuevo disco. En esta ocasión La Teoría del Fuego, donde puedes hacerte con copia física del disco a través de su propia tienda online, desacato.es, a través de Badcamp, poniendo tú mismo el precio del disco, o como última alternativa a través de la descarga directa, desacato.es. Su nuevo disco lleva como título La Teoría del Fuego y nosotros queremos escuchar Columnas de Humo. estuvieron sonando hace algunas semanas en Mucho Más que Rock and Roll. Hablamos de Caótico, presentando su nuevo trabajo discográfico, Sindicato del Crimen. Trabajo discográfico de Ratzinger. No han dudado ni un solo segundo en presentarnos un trabajo muchísimo más potente que su antecesor y que además cuenta con una presentación bastante interesante. Pásate por su Facebook, Ratzinger Oficial, y ahí tienes toda la información con respecto a este nuevo disco, pero sobre todo en el formato que han editado, donde va, pues, evidentemente, el disco. Larga vida al infierno, así han querido llamar al disco, y así suena uno de esos temas que lleva como título Volver al punto cero. Volver al punto cero. Volver al punto cero. mí que encontraría tanto cordero con piel de lobo, modernos que tapan con cuero la peste armani y el terciopelo azul. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Dime cómo lo vas a hacer con tanta puta en el backstage. Dime cómo vas a hacerlo con gallinitas de faranduleo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a hacer? Para retroceder algún rincón de tu cerebro hueco. Electrocuta, electrocútame. Radio Grime siguen componiendo temas, siguen presentándonos su música a través de sus discos. Baja de la luna, regresa del infierno. Entérate, colega, seguimos dando guerra. Así se presentan en su Facebook, Radio Crime, nuevo disco, Tercer Grado, sonando en mucho más que rock and roll, Último Trago. Cicatriz en la Matriz, el nuevo trabajo que ya ha sonado mucho más que rock and roll. Hablamos de

Otra banda que también pasó por mucho más que rock and roll, entrevistada hace algunos años. Estamos hablando de Rumpelstiltskin, nuevo disco que ya presentamos en su momento en mucho más que rock and roll, pero que vuelven a sonar porque sí, porque se lo merecen y además porque queremos. Terminar es el tema que hemos escogido. Hoy de la mano de Doneg Perficient, a veces se me traban los nombres de los grupos. Banda formada a finales de 2014, un poquito aún bastante nueva. Proceden de Barcelona y practican el oin, oin, oin. Banda mítica donde las hayas, estamos hablando de Hostia Puta, un compartido junto con SN. Venga, escuchamos los dos de un tirón. Super Nadie por Hostia Puta y Ratas de Local por SN. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Recordábamos que acabamos de escuchar a SN, anteriormente a Hostia Puta, era un compartido de estas dos bandas. Y ahora, entre medio de uno y otro, teníamos a Rebel Min, pero hemos querido pasarlo para el segundo, para, bueno, ya casi para el tercer tema de Rebel Min. Pues podemos decirte que son de Castelló, que hacen Street, una banda de Street hoy también, igual que la anterior a Hostia Puta y a SN, vamos a hacer una onda de Done Perficia. Venga, nos quedamos a escucharlo. Montañas lo contan. siempre orgulloso de tu tierra. Es la luz que te ilumina, dando sentido a tu vida. Sus calles te han visto crecer, con el tiempo envejecer. Es la tierra que amaste al nacer. Son las llamas de tus sentimientos las que forjan los cimientos que levantan tu ciudad. Oh. Es tu ciudad, es tu orgullo, es tu sangre. La pasada semana hablábamos de la banda de Lanzarote, Cadáver Depot, de su nuevo disco que está ya, pues nada, grabado, pero a punto o con ganas de sacarlo a la calle. 27 días con Charlie Sheen fue el tema que sonó tanto en Bandeja de Plata. Desde aquí recuerdo a nuestro compañero Vicente, que se acaba de quedar nuevamente a la deriva. La radio en la que emitía, pues, cerró. Y ahora está, bueno, pues lo dicho, en busca de emisora que sepa apreciar la buena labor y que lleva bastante tiempo en esto de hacer radio en las islas, el compañero Vicente Martín Abreu. Vale, hablamos de Cadáver Depot, la leyenda del hombre muerto. Así cuenta Eli, uno máximo responsable de esta banda. 27 días con Charlie Sheen se incluye en el álbum debut La leyenda del hombre muerto, parte 1, Innúmeres, 2016. Habla de esta manera referente a el tema y a su disco. Imagínate que te llega una invitación para asistir a una fiesta privada en lo alto de un gran edificio. Luego, 5 minutos más tarde, recibes una llamada y una voz con acento americano Tex-Mex te dice que tienes que llevar marihuana porque es una fiesta reggae. Coño, qué extraño. Y qué fiestón, piensas. Cuando llegas te encuentras con el anfitrión, es el mismísimo Charlie Sheen. A partir de ahí, todo se convierte en una locura tras otra y sin darte cuenta, tú estás metido en ella. El alcohol teñía en las paredes y las drogas no se acababan nunca. Pistolas, persecuciones, amnesia, más drogas, secuestros, apuestas, más drogas, Bar Reynolds. Hubo de todo menos reggae. Escucha su banda sonora. Recomendamos escucharlo en horario no infantil. Así habla Elliot de su nuevo y esperamos trabajo discográfico que vea la luz bastante pronto, La leyenda del hombre muerto. Nosotros vamos a escucharlo ahora, pero también tienes la opción de hacerlo a través de Bandcamp, cadaverdepot.bandcamp.com. 27 días con Charlie Sheen sonando nuevamente en mucho más que rock and roll. We'll be right back. Nos vamos acercando al final de mucho más que Rock and Roll. Ahora nos llega Accidente, otra banda que también ha sonado bastante en este tu programa. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Punk, pop o pop melódico? Perdón, punk melódico quería decir. Mejor escuchamos y juzga por ti mismo. Jueces del punk, Accidente. Extraemos otro de los temas incluidos en el recopilatorio de los compañeros de 7rock.com, un recopilatorio donde incluyen bandas de todos los estilos de las Islas Canarias y que sacaron disco en el pasado 2015. En esta ocasión te traemos a La Masacre, que incluyó el tema Subo a la Calle. Let's go. Desde Gandía nos llegan La Raíz, nuevo disco bajo el título de... Ahora es el momento en que Raudio y Veloz voy en busca de la información que no había apuntado en su debido momento. Ellos vienen de Gandía, hacen una fusión entre rock, rap, y bueno, un poquito de cada mezclado con buenas vibraciones y con buena sintonía. Busco el nombre del título del disco y no lo encuentro, así que mientras hablo con ustedes los voy buscando por internet y seguramente algo saldrá. Aquí está, Entre Poetas y Presos, La Raíz, editado este año 2016. El tema escogido para la ocasión, Una Selva Asesina. En el Gran Cañón ven desde lejos llegar los navíos donde algún día mandaban los ríos. Hoy ha vencido el terror al amor en sus escuelas voladas a tiros. Solo se escuchan los gritos de críos. Que viva el navajo, arquero valiente, enseña a la muerte tus dientes. Y en esta tierra donde levantamos piedras, del océano a la sierra, suena el rock, suena la cumbia y suena el guaguancó, y suena el guaguancó. Y en esa selva largo y mientras en sus rúas cruza una espalda mojada sin frenos, la libertad encerrada en estatuas, televisando el milagro del hielo y otra estrella que se apaga. Han secuestrado el futuro con noches de balas perdidas, desde la Quinta Avenida la fama, sembrando el mundo de llamas. Y en esta tierra donde levantamos piedras, del océano a la sierra, suena el rock, suena la cumbia y suena el guaguancó, y suena el guaguancó. Y en esa selva a través de Rock Estatal Records, Síncope acaba de sacar Gracias, el título del nuevo trabajo de la ya legendaria banda extremeña de rock. Un título con un mensaje directo, conciso y potente, dedicado, como el propio Vito Iñiguez comenta, a todas esas personas que alguna vez nos han ayudado a sacar esto adelante, a todos nuestros fans y a la música y a la vida en general. Gracias, recogen un doble CD más DVD de lo acontecido en directo que dieron el pasado 13 de noviembre de 2015 en la mítica sala madrileña La Riviera, ante un público totalmente entregado que llenó el local. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Matarse me olvida. Además cuenta con la colaboración en este tema de Cuchi Romero de Marea. Porque matarse me olvida. Hoy te vengo a susurrar lo que haría yo por ti, por tu sangre y tus adentros. Y no serían monumentos, pues yo no sé esculpir como el agua, como el viento. Yo pasaría todo el invierno sin el calor de mi infierno, desnudito y a tu vera. Y buscaría la manera de tejer sobre tu piel en enero primaveras. Daría una escalera que me llevara hasta el cielo a mangar un par de estrellas, pa' que me alumbre tu cuerpo y escribir húmedos versos con la tinta de mi lengua. Y me haría azaurí para en yermos desiertos rastrear manantiales, de esos que duermen despiertos esperando oír tus huesos para hacerse fluviales. Tomaría los mares para que en ellos nades desnuda y risueña. Si los dioses se empeñan en traer tempestades, atranco la puerta. Y si tienes calor, te fabrico abanicos con hojas de menta. Que si se acerca el sol, bajito le grito que no se molesta. Moriría por ti, ¿cómo diré? Morir no me duele, morir, matarme lastima. Moriría por ti, pero no mataría el canto del colibrí, por mucho que me lo pidas. Morir, recuerdo morir, matarse me olvida. ¡Amor! ¡El Cuchi Romero! Sentir. A mis latidos les pido que no hagan ruido. Y si quieres soñar, a Morfeo le digo sueños sin usar. Y si quieres sentir, te vuelvo a rozar. Y si quieres soñar, te hago reír. Moriría por ti, pero no mataría. Morir no me duele, morir, matarme lastima. ¡Hey, compadre! Moriría por ti, pero no mataría la inocencia que hay en ti, ni a las rosas sus espinas. Morir, recuerdo morir, matarse me lo olvida. ¡Compadre Cuchi, cabrón! Y si quieres sentir, te vuelvo a rozar. Y si quieres llorar, síncope. Ahí queda eso. El pura compadre vida. Cuchi Romero. Cuchi Romero. Y ahora vamos a merced de la sola, esta noche. A ver si luego nos perdemos, nos encontramos. Mientras damos ya los últimos toques musicales a mucho más que rock and roll, lo vamos a hacer con un poquito de sabor. Comenzamos con la Tarrancha, aprendiendo a correr. Y mientras, bueno, lo escuchamos y luego te hablo un poquito de ellos. Nos quedamos con la Tarrancha. Vale, lo que decíamos, hablamos de La Tarrancha, nuevo disco de esta banda asturiana, Mexicaya Ska, o algo así, viene siendo la definición musical que ellos le han dado a su estilo. Bueno, pues combinan diferentes variedades musicales, desde el ska, el reggae, el swing, el raga, el folk, la pachanga, la música tradicional. Un poquito de cada. Acaban de autoproducir su disco Y bueno, la información la tienes en su Facebook, que es La Tarrancha, tal cual te lo digo. Si no, pues lo buscas en el mismo buscador en el Google o en el propio Facebook, como quieras. Vamos a quedarnos con el tema Aprendiendo a Correr. Eso es La Tarrancha. Nuevo disco de Badebo, Actitud. Así se llama el disco, que acaba de ver la luz el pasado 8 de abril. La banda, con tan solo 2 años de vida, se tienen en la calle Traveses, del 2015, más de 60 conciertos a la espalda, y ya están confirmados en una gira de presentación que les llevará a ciudades como Valencia, Barcelona o el Festival Viña Rock 2016, entre otros. La 9. Que no es que sea el número, es el título de la canción de Badebo. Thank you. Ya nos toca ir cerrando. Vamos llegando al final del programa. Vamos a hacerlo con Fuck de Troika, otro de los temas incluidos en el nuevo trabajo de los lanzaroteños Cumbia Ebria. Fuck de Troika, muerte al banquiarato. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué guapa estás hoy? Tengo familia grande, cárcel para rato. ¿Cuánto hijo de puta? Van a ver que cualquier día sale el sol. Llenas, beben sangre de tigre. Uniformados, comienza la sesión. Ratas con corbata, casi ninguno está libre. Dime cuánto quieres, te digo que vales hoy. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué guapa estás hoy? Tengo familia grande, cárcel para rato. ¿Cuánto hijo de puta? Van a ver que cualquier día sale el sol. Calle habla, es el grito de los pobres. Tenemos hambre, ¿a quién nos comemos hoy? Vienen desde lejos, están en todas partes. Dime cuánto debes, te digo que vales hoy. La calle, en la plaza el sol revienta las ideas. Otro día más, sonríen con dientes, nos miran a nosotros. Vuelvo a respirar un segundo más, lo quiero oír cantar. Despierta. Cerramos mucho más que rock and roll con Trastucada de Festi, ¿vale?